trabajo que acapara la atención. Que viene con los cuentos y con los renacimientos y no sé qué en cuántos cuentos más. Es Armando Luis Lagaregio. No te ríes. No le cambié el apellido. Tiene que autopercibirse. Perdón. Como Lagariejo. ¿Por qué Lagariejo? Eso todo, como dijo. Lagariejo. ¿Por? El viejo Lagariejo. ¿Para qué rimen? Simplemente, como te rimo Teutonio con Baronio, te rimo Teutonio. Teotonio es. Teotonio también rima con Teutonio. Te rimo Teotonio con Teutonio. Pero es Teotonio. Bueno, a ver qué traes, Lagariejo. Dale. Nah, el tónico, la verdad te digo una cosa. Hoy es que parece que hubieras estado de Franco. ¿Cómo de Franco? Estuve continuamente en casi todos los bloques, participé activamente. Jamás te vi tan ausente como en tu presencia, valga la paradoja, de hoy. En otros programas directamente decidí faltar. No voy porque tengo el cumpleaños del tío Belcha, bueno, hoy justamente es el cumpleaños del tío. ¿De qué tío? Del tío Belcha. ¿Del tío Belcha? ¿Mi tío Belcha? No. Sí, hoy estaba invitado yo, en Uriburu, en La Gloria. Sí, disculpame, Armando, vos me dijiste, mandame dos cámaras para el cumpleaños del tío Belcha. Sí. Igual lo bueno que tenés, Armando, que siempre esperás que te presenten, por lo menos. Que viste que sos un tipo que... Yo en sí. Ese sentido mantiene cierto decoro. Este Ramonda... Mamonda. Disculpame, yo soy no Mamonda. ¿Mamonda o el es Momán? Es el sobrino. Momán Mamonda. Es Momán. Yo ya no entiendo nada. Me voy a retirar de este bloque. No, Juan Pablo, no. Me voy a cumpleaños. No te vas a cumpleaños. No tenía miedo, porque yo tengo todas las facturas por Armando Lagaregio. Si vos me cambias por la 10 hijo. No, era por las entradas el cumpleaños también, me dijo Belcha, el tío. Pero yo facturé. Es una facturita. Yo con el bombardeo, el tío Gavaza. Ah, mira, figura así, Belcha Gavaza. Sí, oye, me había contratado Le voy a invitar, lo invito. ¿No lo tenés de amigo? No, ¿cómo voy a tener de amigo si es mi tío, boludo? ¡Feliz cumpleaños, Belcha! Es verdad, es el cumpleaños. Ya mismo le mando un WhatsApp. No, pero pará, ¿nació con el bombardeo del 55? No, ya había nacido. Oh, menos mal, pues yo ya había hecho todo el coso también. Claro. Ya estaba para tirar la bomba, te digo. Había puesto la bomba en el subte. No sé si lo largó alguno. Pero claro, no, es muy previo. El tío Belcha debe bueno, ser... Bueno, muy tampoco. 63 años del 40 debe ser, del 40. Bueno, tampoco es muy. 40, 42. ¿Este bloque se lo facturo al tío Belcha? Sí. Facturale todo. Bueno, retomemos la mema. Porque feliz cumpleaños. ¿Qué? Un feliz cumpleaños vamos a darle. Sí. ¿Quién dijo retomemos la mema? No, yo no fui. Yo la retomo. A mí no me olvidé. ¿Alguien dijo acá? No me jodan. No. Fue Cintia desde el baño. No me jodan, va. Sí. Retomemos el relato, la historia de que nos trae Teutonio, mientras Cintia y nuestro operador Charlie Con hacen buenas migas, ¿no? Están ahí. Sí, lo va a convencer. ¿Se pintó los labios? Se está retocando, me imita los labios para ir a la fiesta. Sí, claro, pensé que. Está la fiesta del periodista y las periodistas. También vamos para ir con las cámaras. Claro, sí, sí. Claro, ya se está. Mirá que bien. ¿Qué rojo es ese? A tono, el mismo rojo del vestido. Bueno, pero no nos vayamos de mambo. Es cierto. Perdón, hay gente que está esperando este bloque. Sí, sí. ¿Dónde se me acaba la batería? ¿Dónde está esa gente? Con el frío no quedó. Se le va a terminar. Y la cinta del cassette. Se machese. Bueno, hace unos años, Teotonio Misuraca, mientras tomaba un tecito de miracuyá con malva rubia y canela... ¡Acción! Bien. Me confesó que en una oportunidad, junto al equipo de Liliputienses y Corredores de Comercio Ivanovsky, encuentra, excavando en cercanía acá del relleno sanitario... Una vieja escupidera enlosada que le llama la atención, ¿no? Y en su interior encuentra un banderín del Club Penales, vio que había varias cosas, ¿no? Una billetera vacía del tío Belcha, una vincha blanca que aparentemente era de la negra Grandón, un preservativo sin uso y un disquete. ¿De quién? ¿El preservativo? No, sin uso. ¿De la negra Grandón? No, la vincha. Ah. Una vincha blanca. un preservativo sin uso y un disquete alta densidad, ¿no? Con una historia que lo estremeció cuando esta historia fue develada en el laboratorio de Momán. Momán Mamonda, él... ¡Queremos el forro! ¡Queremos el forro! ¡Queremos no, el forro! ¡Queremos no, no. el forro! Pará, esperen. ¿Usted los dejó entrar? Yo ya dije, me fui de este bloque. No, no se fue de este bloque. No dejé bloque. Entrar usted a nadie. Usted les abrió la puerta no, a los palo, enanos. Conte. Vos sos cortando. El que dirige acá. No te podés ir. Bueno, sigo. Por favor, ustedes manténganse ordenados. Solo mantengo. Acción. Bueno, cuando es develada esta historia, esto que había dentro de ese disquete, era nada más ni nada menos que un film basado en la historia de Peter Pan y El País de Nunca Jamás. Esa hermosa historia que casi todos en nuestra niñez hemos escuchado, hemos leído, hemos visto en el cine, ¿no? ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! Pero, no, yo estoy de acuerdo. Los enanos tienen derecho a participar, sí, pero, ¿no? Porque son humanos. En esta perspectiva de género que tenemos, en esta perspectiva de género... ¡Les enanes! ¡Les enanes! ¡Les enanes! ¡Les enanes! Pero tampoco... No, pero tampoco que exageren, no se abusen. Tampoco que no se abusen. Es parte del cupo, Juan Pablo. El enano es abusador, ¿no? ¡Les enanes! ¡Les enanes! Tranquilos. Bueno, hoy le vamos a presentar esta historia... Además se arruinan a sí mismos. Como personajes se arruinan, se tiran al tacho a sí mismos. Sí. A mí me parece que tienen que menos es más, ¿no? Esperar una oportunidad. Claro, justa. Claro, más o menos tener un poquito en cuenta el relato, ¿no? Claro, como el Kun Agüero. Exacto. Hoy se los presentamos a este film con onomatopeyas del grupo de la tercera edad del cuerpo de bomberos y bomberas de las termas de Bernardo Larrudé. La música es de Trini López, la coreografía de Alberto Acosta y los coros a cargo de Les Enanes de McLennan, ¡sí! popularmente conocidos como los impolutos liliputienses. ¡Liliput! ¡Liliput! ¡Liliput! Bueno, está bien. La voz del cantor, del insuperable solista y criador de gusanos de seda, Jaco Monti. Viejo. Y ya con esta música... Vamos a comenzar. ¿Con qué música? Con la que viene cuando come. Con esta música comenzamos con esto. Juan Pablo, es David Carradine en Kung Fu o en Kill Bill, no sé. No, es una grabación escondida de Unia Ramos. Qué lindo, ¿eh? Es bonito. Es Unia Ramos. El horizonte dibujó las primeras aves en la terciopelada tela del cielo. Cantan las urracas. Hay un pájaro ahí que lo... Trinan los jilgueros. Entonan los cardenales. Chismorrotrean los loros. ¡Ay, viste! ¡Yo te lo dije! ¡La lora es una conchuda! Y los hermanos Cuesta. Amanece en el país de siempre y no más. En la hidrovía que une Córdoba con Catriló, navega sin complicaciones un barco pirata al mando de su temible capitán, apodado Garfio Esputo Caputo. Sabe Garfio que su enemigo no es otro que Peter Flan, un jovencito lleno de sueños y fantasías que quiere liberar a los niños podridos y ganarse el amor de Wendilita. Peter Flan está desesperado. Ah, Peter, Para viajar al país de siempre ahí nomás, los pasajes han aumentado en pocos días un 1804%. Culpa del dólar. Y una canción acompaña el viaje de este barco por la hidrovía Córdoba, Catriló. Me gustaría tocar la quina. Se va el dólar, se va el dólar, se va recontra el carajo. Se va el dólar, se va el dólar, pa' arriba nunca pa' abajo. Se va el dólar, se va el dólar, se va recontra el carajo. Se va el dólar, se va el dólar, pa' arriba nunca pa' abajo. El dólar pasó las nubes, pero eso no me interesa. El dólar pasó las nubes. Pero eso no me interesa. Me preocupa el pan, la carne, la polenta y la cerveza. Me preocupa el pan, la carne, la polenta y la cerveza. Se va el dólar, se va el dólar, se va el recontra el carajo. Se va el dólar, se va el dólar, se va el recontra el carajo. Se va el dólar, se va el dólar, que se jodan los de abajo. A Pitor Flan no le alcanza ni para comprar pochoclos. A Pitorra no le alcanza ni para comprar pochoclos. Al gobierno no le importa, la culpa la tiene el otro. Al gobierno no le importa, la culpa la tiene el otro. Se va el dólar, se va el dólar, se va recontra el carajo. Se va el dólar, se va el dólar, para arriba nunca para abajo. Uña. Pone suspenso, clima. No es mejor con una botella de Quilme. Una botilla de Quilme hace un sonido más. Sí, pues para comprar la tita, ¿viste? El pseudo rey del condado, Mauricio Patrick, nombrado y sostenido y bancado por los mercaderes Morgan, Deutsche y Templeton, a sugerencia de estos, ha debido cambiar a algunos de sus subalternos. Encima se votó favorablemente la ley del absorto legal y voluntario, por la cual, según algunos y algunas, las mujeres ahora van a absortar a troche y moche. Pero Pitor Flan, inclaudicable, no baja los brazos. En las aldeas vecinas recluta una horda de enanos liliputienses en celo. Y con ellos se lanza a la aventura de conquistar el país de siempre ahí nomás. Vencer a Garfio Esputo Caputo y quedarse con el amor de Wendilita, la gordita pititorra. Esputo Caputo, Esputo Caputo, Esputo Caputo. Pero el hada Campagnolín se le da vuelta en la primera de cambio. Y por todos los medios trata de desacreditarlo. Pitor Flan debe estar preso, dice. Doctor Flan. Y comienza. Doctor Flan. Doctor Flan. Doctor Flan. Pitor Flan. Pitor. Pitor. Pitor. Pitor. Pitor. Pitor. Pitor. Flan. Flan. Pitor Flan. Pitor Flan. Pitor Flan. Pitor. Es parecido. Pitor Flan. Confía plenamente en los liliputienses. Y a pesar de que Facundo Segovia Barcena le dice que a las absortas no les pondrá anestesia, se lanza a la toma del barco pirata. Las absortas. Y ahí viene la música. Uña Ramos. Diego Murgia. Se va el sueldo, con él la jubilación. Se va el sueldo, se va el sueldo, con él la jubilación. Vuelven las FJP, hay que pedirles perdón. Vuelven las FJP, hay que pedirles perdón. Viva perdón, viva perdón. se va por la Barranquilla. Viva perdón, viva perdón. Se va para la Barranquilla. Lilita está ofuscada, no le alcanzó el rosario. Lilita está ofuscada, no le alcanzó el rosario. Peor lo que pasa en casa, me limpio el culo con diario. Peor lo que pasa en casa, me limpio el culo con diario. Se va el sueldo, se va el sueldo. Con él la jubilación, se va el sueldo, se va el sueldo. Con él la jubilación. Vuelven las FJP, hay que pedirles perdón. Vuelven las FJP, hay que pedirle perdón. Viva perdón, viva perdón. Se va por la Barranquilla. Porque la plata no alcanza. ¿Será la volatilidad? No. Porque... Me parece que se va con, la otra, con la otra melodía. Para, ahí está, ahí para. ¿Quién escribió esto? Le sobran sílabas por todos lados. Le sobra todo. No. Acá hay un error. A ver, tratemos de... Lo que pasa es que a los enanos se le complica la volatilidad. Porque la plata no alcanza. ¿Será la volatilidad? No, ahí hay un sobrante. No. Yo le sacaría la. Sería, porque la plata no alcanza, será volatilidad. Muy bien. Porque la plata no alcanza, será volatilidad. Caputo, lavate el culo con espátula y aguarrás. No, tampoco. ¿Vos qué te enseñó a hacer? Giacomuzzi te enseñó a hacer canciones, vos. Chico, taller de métrica. Se va el sueldo. Con él en la jubilación. Se va el sueldo, se va el sueldo. Con él en la jubilación. Vuelven las FJP. Hay que pedirles perdón. Vuelven las FJP. Hay que pedirles perdón. Viva perdón. Viva perdón. Ahí va la cortina musical. Se va a hacer mal tocando. Es muy místico. Y esta historia... Es larguísima la historia. Es larga. ¡Muy larga! Es un pendrive doble. ¡Muy larga! Y esta historia... Metámosle pata. Y esta historia, o leyenda, o relato, o lo cuento que mierda fuere, no termina aquí. Peter Flan continuó luchando por sus sueños con el firme apoyo de los enanos liliputienses. Wendilita continuó, Pititorra y Gordita, el hada Campagnolín siguió en lo suyo y todo fue como debe ser en este reino de siempre ahí nomás. Y el payador y el coro sublime de los enanos liliputienses entonaron una canción como quien entuba el arroyo Maldonado. ¿Cómo? Una canción como quien entuba el arroyo Maldonado. Esta es más triste, es tipo milonga. Aquí me pongo a cantar y no reculo ni un paso. Aquí me pongo a cantar y no reculo ni un paso. Con las pibas y los pibes, codo a codo y en abrazo. Con las pibas y los pibes. Codo a codo. Aquí me pongo a cantar y no reculo ni un paso. Aquí me pongo a cantar y no reculo ni un paso. Tiño al cielo de esperanza el verde de los pañuelos. Tiño al cielo de esperanza el verde de los pañuelos. Entre todas, todes, todos, somos bandadas en vuelo. Entre todas, todes, todos, somos bandadas en vuelo. Con las pibas y los pibes, nos queda chico hasta el cielo. Con las pibas y los pibes, nos queda chico hasta el cielo. Cielo, hasta el suelo. Cielo, hasta el suelo. Cielo, hasta el suelo. Cielo. buenísima. Buenísima la música, me encanta. Bueno, impresionante. Armando del equipo. Se emocionaron. Equipo. No, fuera de joder, se emocionaron, ¿no? Mirá. Sí, mirá la piel de gallina. Mirá, mirá. Carne frío, de gallina. Un frío. Carne de gallina en los huevos. ¿Cómo los huevos? Y en la mano. Bueno, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O la, sí, o la carne. Hermoso, hermoso. Ah, realmente me... El gallo. Me estremeció. Sí, a mí también. Me estremeció una mujer. Qué poética parió la canción, impresionante. Un problema de métrica ahí, o dos. No. Muy bien, un detalle. Mujeres que la vida guardó entre las geles y otras ennegrecidas gigantes. Que no hay libro que bueno, las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres. Mujeres de fuego, mujeres de fuego. Me han estremecido un montón de mujeres. Mujeres de fuego, mujeres de hielo. Ah, sí, pero en el bloque anterior no cantaban estas cosas ustedes. ¿Quién es el...? Porque mi madre te ha metido. El, ¿Este que vino, Amelín? El, sí, el flautista. Sí, qué bien toca la quena. Flautudo. Sí, lo que pasa es que él trabajó él mucho de... Él estuvo tocando la quena al... A... Afilar. Al viejo de otoño. Él empezó como afilador. Y como afilador... empieza como afilador y andaba de afilador de cuchillos y de cosas en la bicicleta. ¿Es de cuchillo co? ¿Es de cuchillo co? ¿De qué la... No, la cerveza. No, sí. Guarda, dale un paso de agua. Me atraganta. Con la historia pero del no, no se emociona usted. El agrego se atraganta. Son dos cosas diferentes. La emoción y el atragantamiento. ¿Doplaron cuchillo co? ¿Eh? ¿Doplaron cuchillo co? ¿Qué le pasa, mamón? No, nombraron. Sí, nombramos. Sí. Cerro de los Vídeos. Lo voy a anotar. Son las municipalidades que nombramos. Después lo voy llamando. No es una municipalidad. No, es un lugar. ¿Qué joda está haciendo? Un coso, una facturita. No es una municipalidad. Es un lugar que tiene además una municipalidad. Pero ¿alguien administra eso? Sí, es un departamento de la provincia. Sí. ¿Tiene cuenta? Sí, todo. Se factura, querido. Lo vi. ¿Quieren que toque un poco? Vi que ahí Mamonda trajo a Quito Busto, a Quito Baumgartner. Baumgartner. Baumgartner. Sí, pero mandó la Macho. Adriana. Sí. No. La Macho me lo mandó, me dijo, mirá, este pibe te lo mando por las entradas. No, va de chofer. No. ¿Cómo? Todo me dijo que no. Actor es actor. Bueno, le dijo que es pibe para todas las cosas. Es de mantenimiento y servicios generales que incluye eso. Destapar la cañería. El gauchito, me dije. Lo que nos toca la flauta. Bueno, gracias, Armando. No, al contrario. En serio, la verdad, el equipo, el tipo que tocó la quena... Buenísimo. Excelente. Va a estar en el lunes, creo, a las 3 de la mañana en ATTP. ¿No era Bobat? ¿Qué dice? Tocaba la queda. Sí, no, vamos a cerrar el bloque con una bonita página musical. Sí, me encantaría. Cuando volvamos se van a despedir el cura. Está lo veo a Cintia que está ahí muy melosa con Tito. Con están no es Tito, es Charlie. Es el operador de Charlie. Sí. Bueno, está bien. ¿Cuánto hace que no vino el marciano? Ahora nos despedimos en la Carmen de los Sábados. Y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón. Y poder hablar de otra cosa, quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan.